que se da a un país que fue profundamente transformado por la represión estatal, claro. ¿No? Estoy pensando sobre uh-huh. todo en las dictaduras del Cono Sur, que se dieron en los años 70, aquellos exiliados y exiliadas que retornaron en los 80 durante las transiciones a las democracias, volvieron a un país desconocido para ellos y para ellas, porque es un país que estuvo profundamente golpeado por la represión, por las políticas económicas neoliberales, por la pobreza, por el miedo que circuló socialmente durante esos años, ¿no? Son países desconocidos que tienen que volver, se tiene que volver a producir un encuentro, ¿no? Como decían los uruguayos. Desde la posguerra de Malvinas, quienes regresaban del exilio fueron manifestando diversas dificultades a la hora de enfrentar y elaborar las vivencias traumáticas vividas a causa del terrorismo de Estado. Algunas organizaciones sociales y de derechos humanos diagramaron espacios de atención terapéutica que les permitiera a los exiliados y a sus familias contar con acompañamiento profesional en el proceso de reinserción social. Esas experiencias institucionales fueron novedosas, pues el exilio y el retorno no habían sido considerados hasta el momento como hechos traumáticos con características propias. Dejar de ser síntoma con el silencio. La inscripción del exilio-retorno en el campo de la salud mental en la postdictadura argentina, 1983-1986. Soledad Lastra. Claro, hay en alguno de tus textos haces la mención del retorno a un país idealizado, que de alguna manera también debió haber generado una serie de consecuencias que fueron abordadas por el Estado argentino, ya que nos vamos a concentrar en Argentina, aunque hayas mencionado el caso Chile, que también forma parte de tus investigaciones, o el caso uruguayo, o el de otros países de América Latina. ¿Intervino el Estado? El Estado argentino, estoy pensando obviamente en el gobierno de Raúl Alfonsín, a partir uh-huh. de diciembre de 1983, tuvo gestos ambiguos para el retorno de los exiliados y las exiliadas argentinas. Esa ambigüedad consistió, por un lado, en que se determinaron, se establecieron algunas medidas en términos de leyes, de normativas administrativas para poder, por ejemplo, ingresar los menajes de casa, ¿no?, en la aduana para aquellos que retornaban, uh-huh. Para facilitar el reconocimiento de los estudios de los hijos en el exterior y poder comenzar en la escuela en Argentina. Creó una comisión en 1984 con fondos del ACNUR, no con fondos propios del Estado, sino con fondos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Uh-huh. Creó una comisión para el retorno de los argentinos en el exterior, que fue muy limitada en su accionar, porque bueno, tenía estos fondos que eran del ACNUR y porque estaba atravesada también por ciertas tensiones sociales que circulaban en la época, que tenían que ver con no privilegiar a ciertos sectores profesionales que venían del exilio, cuando había cuando la gran parte de la población argentina había atravesado y estaba atravesando una situación de mucha pobreza, vulnerabilidad por la crisis económica. Entonces había cierta tensión en torno al privilegio, ¿no? Que no fue solo del caso argentino, pero sí esta idea de no privilegiar a los que vienen de afuera, no darles a los que vienen de afuera más de los que le podemos dar también a los que están adentro, digamos, ¿no?, entre comillas. Esa comisión duró un año, duró muy poquito, fue muy criticada uh-huh. por los exiliados porque realmente no los ayudó demasiado. Y por otro lado, también hay que entender que las políticas, el posicionamiento del gobierno de Alfonsín frente al retorno de los exiliados estaba marcado por el proceso de judicialización del pasado reciente. Hay que recordar que los primeros decretos que sanciona Alfonsín son para detener y juzgar a los militares, pero también a los líderes de las organizaciones de izquierda armada, y la mayoría estaban afuera, y eso también impacta en los militantes que van a volver durante los años 80 y que todavía tienen causas abiertas frente a la justicia, a los que se les indica que si quieren regresar pueden hacerlo siempre que sean juzgados por sus supuestos delitos y acciones armadas en el pasado. Entonces no hubo una ley de amnistía que permitiera el retorno de los exiliados, y eso sí también es una política activa, ¿no?, para que impacte en el retorno. México, 1980. La Casa Argentina de Solidaridad comienza a discutir la posibilidad del retorno al país de las exiliadas y los exiliados. Osvaldo Bayer, por su parte, lanza la propuesta de un regreso en conjunto e invita a los argentinos y a las argentinas en esa situación a unirse a esa lucha a partir de un retorno que debía ser pensado en su dimensión política como un regreso de intelectuales capaces de integrarse a la lucha por los derechos humanos. Bayer planteaba que el retorno debía concretarse para el siguiente aniversario del golpe militar, el 24 de marzo de 1981. 1982. Ocurrido el fracaso cívico-militar y eclesiástico en la Guerra de Malvinas, la idea del retorno se acelera y toma mayor impulso de cara a la contienda electoral, prevista para el 30 de octubre de 1983. En varios países se empiezan a formar organizaciones de argentinas y argentinos exiliados que promueven el retorno al país sin condiciones. 1983. Raúl Alfonsín asume como presidente de la Nación. Alfonsín realiza una invitación para que quienes estaban en el exterior regresen y que lo hagan para aplicar en el país todo el trabajo que ahora desarrollan brillantemente en beneficio de otros pueblos. ¡Argentinos! ¡Se acaba la dictadura! Desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. 1984. Se crea la Comisión Nacional para el Retorno de los Argentinos en el Exterior. No obstante, las comunicaciones entre el Estado y las y los exiliados para organizar sus regresos fueron débiles y fragmentarias. Tramas. Claro, si seguimos con esta idea de las duplas, de los binomios, en el contexto está operando todo este repertorio de acontecimientos que tienen, entre otros, a la ley de punto final de 1986, a la ley de obediencia debida de un año después, como fuerte presencia en la conciencia y en el accionar de quienes regresaron, pero que seguían teniendo, como bien dijiste, causas abiertas. Ahora, de binomios, pareciera que estamos dando vuelta en torno a este concepto que nos permite ir desbrozando distintas problemáticas. Hay otro binomio que te quería proponer, que también está presente en parte de tus trabajos y de aquellos autores que compilaste. El binomio sería la palabra, el silencio. O dicho de otra manera, develar lo siniestro rompiendo el silencio y dando la palabra. Bueno, ese binomio es fundamental y me alegra escucharlo y poder compartirlo con vos en esta charla. Porque sí, efectivamente, es una de las tensiones que atravesaron los y las exiliadas en su retorno, ¿no? La posibilidad de poder participar activamente, pensemos sobre todo en el caso argentino, en el marco del juicio a las juntas militares en 1985, muchos de esos exiliados y exiliadas participaron como testigos de la fuerte represión de los años 70 y participaron como testigos sobrevivientes de centros clandestinos de detención. No nos olvidemos que muchos de ellos habían participado también en el Coloquio de París en años anteriores, o sea, se habían forjado como testigos, ¿no? Como testigos del terrorismo de Estado, como testigos de aquello de lo que no había pruebas, ¿no? Que era cómo funciona un centro clandestino de detención, dónde están, qué pasó con las personas que pasaron por ahí. Soledad Lastra, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, especialista en el estudio de los exilios y los retornos del Cono Sur latinoamericano. Ahora, esas mismas personas que funcionaron como testigos a la vez eran exiliadas y no podían hablar de su experiencia de exilio porque su palabra estaba concentrada, dirigida en tanto testigos de, no en tanto protagonistas de su propia experiencia. Ahora, este silencio, romper el silencio, significa justo la importancia de la escucha social, de que durante los años 80 en Argentina no estaban dadas las condiciones sociales y políticas para poder escuchar las experiencias de exilio de esas personas. Se las podía escuchar en tanto testigos de otra cosa, pero no en tanto víctimas del exilio. Esto tiene que ver con ciertos imaginarios que circularon y que hizo circular la dictadura militar sobre el exilio, como si el exilio fuese un camino de privilegio, como si el exilio fuese un exilio dorado, un espacio de formación profesional y no una experiencia dolorosa. Esos estigmas, esas sombras que tenían al exilio impactaron en la imposibilidad de narrarlo, ¿no? Entonces muchas personas cuando regresaban no decían qué era lo que les había pasado, no contaban a dónde habían estado. Y bueno, esa fue una marca muy fuerte que tuvo la transición en Argentina también. Sobre exilios y retornos, derechos humanos y salud mental, con Soledad Lastra. Soy de los descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae, no me hace crecer. Después de haberse vaciado de mí, calienta como el sol. Soy de los descalzos y estoy cansado de este color que pesa más que yo. Mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. No tengo perdón por haber encontrado la cara pálida, mis brazos cortados por la misma mano se abrazan hoy desamparado. Soy de los descalzos, no tengo perdón. Los descalzos sé yo, estoy cansado estoy cansado. Escribinos a tramasradio@gmail.com.